Muy bien, tenemos en línea a Emma Cibotti o Cibotti. ¿Cómo debo decir su apellido, Emma? Buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bueno, en italiano Cibotti. Cibotti, claro. ¿De dónde son los Cibotti? Del Abruzzo. ¿Del Abruzzo? Del Abruzzo, sí. ¿Città? Es un villorio muy chiquito. ¿Pero cerca de dónde? ¿De qué ciudad grande? No sé de cuál grande, de Chieti creo que es. Es Pocho Fiorito el pueblito, más cerca del Adriático. Es decir, en la zona esta que hubo ahora el terremoto no estamos cerca de ahí. Ajá. Bueno, cerca del mar. Emma, usted es historiadora, integrante de la Fundación Mujeres sin Igualdad. Primero que nada, ¿qué quiere la misión de la Fundación? Sí. Bueno, la misión es luchar contra toda forma de discriminación hacia las mujeres. Esa es la misión básica, es una fundación que existe desde hace más de 18 años, que fue fundada por Zita Montes de Oca, que fue la primera mujer que ocupó un cargo importante en la política argentina, en el gobierno de Alfonsín. Fue la primera directora de la mujer, es decir, el cargo lo crea Alfonsín apenas asume, y es interesante porque de alguna manera fue el ingreso de las mujeres a la vida social y política, sobre todo en la etapa de la democracia nueva, ¿no? Emma, uno podría preguntarse, ¿pero qué le pasa a las mujeres? Uno las ve bastante bien hoy, ¿o no? Bueno, a mí me parece que el camino todavía es bastante largo, Víctor Hugo. En realidad, lo que sí creo que está sucediendo es que se está hablando del tema. Si usted recuerda hace unos años atrás, no muchos años atrás, le diría 5 o 6 años atrás, para el 8 de marzo, la broma de marras en los medios era ¿por qué festejar el Día de las Mujeres? ¿O por qué celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer? ¿Acaso no todos los días son digamos, no se podía entender el sentido de la efeméride histórica, no se podía hacer hincapié en el análisis y en la reflexión que suscitaba? Era simplemente una chanza. Desde hace unos años esta parte, yo diría 2, 3, no más, hay una suerte de reflexión conjunta, pública, en los programas, se revisa un poco la bibliografía, se hace una suerte de balance de la situación de la mujer en el mundo. Me parece que lo que está sucediendo ahora, y me parece que es bueno que así sea, es que hay una especie de reconocimiento de que el tema de la discriminación hacia la mujer es un tema público, es un problema importante en nuestras sociedades y que hay que enfrentarlo. Hay una expresión muy recurrente del expresidente Kirchner haciendo referencia a los problemas que se le plantean a la presidenta por ser mujer. Yo le pido que escuche y después me diga si esto ayuda primero a la presidenta y después a la condición de mujer en general o no. Pero fíjese la valentía de esa mujer, que muchos creían que por ser mujer no iba a poder tomar las decisiones que tiene que tomar para este país, y ese coraje y esa decisión de apostar a la historia de todos. ¡Mujer! Tenemos que aprender a ser más humildes, y a veces cuando llegamos con los brazos caídos está la vieja, la abuela, o tu mujer, o tus hijos, o tus hijas acompañándote y dándote fuerza para dar la lucha al otro día, para que tu casa y tu país puedan crecer. ¿A usted qué le parece, en líneas generales? En líneas generales le diría a Víctor Hugo que es una versión nada remozada del modelo del sexo débil, lo que escuché. Uh-huh. Es decir, no hay nada nuevo ahí, nada que a nosotras desde, digamos, nos anticipe un cambio. Porque me he preguntado muchas veces, si una persona llega a ser presidenta y por ser mujer no logra todo lo que se propone, estrictamente por ser mujer, el mensaje es, ¿qué será de las otras pobres mujeres que ni siquiera son presidentas? No, es que acá hay un... Yo creo que acá hay un equívoco que hay que aclarar de entrada. Nosotras, yo creo que celebramos las mujeres en general en la Argentina el acontecimiento inédito de que llegara una mujer a la presidencia por el voto popular. Esto es algo que hay que destacar. Y que además en las listas haya mujeres en este momento, gracias al cupo, es algo que hay que destacar. Ahora, el hecho en sí no acredita innovación. Es decir, usted puede incorporar mujeres a las listas, puede incorporar mujeres a la política, pero lo inédito a lo mejor no se produce. ¿Por qué? Porque por ahí ejercen los cargos con el mismo sentido, con el mismo estilo de política anterior o tradicional, personalista, con una suerte de liderazgo ya utilizado en la historia argentina, que obviamente que no apunta al cambio. Entonces, me parece que es importante remarcar esto, es decir, uno celebra el acontecimiento por lo inédito que tiene, pero no necesariamente todo lo inédito es innovador. Y en ese sentido a mí me parece que el discurso de Kirchner que acabo de escuchar no es un discurso obviamente innovador, es tradicional. En eso pensábamos cuando la invitamos a conversar, Emma, porque de alguna manera el avance de la mujer ha sido significativo, pero todavía no está en la mente de las propias mujeres. A veces no hablemos ya de los hombres, con toda la carga que históricamente tenemos de negación en ese sentido. Porque lo curioso es que no solamente el presidente dice, el expresidente dice que su mujer es vulnerable o piensan que es vulnerable por ser mujer, sino que la propia presidenta suele decirlo. Bueno, claro, es que yo creo que ahí ella se me, digamos, creo que entró en una trampa de la que después no supo salir. Digamos, a mí me parece que lo importante de su cargo es que la habilita para alentar algún tipo de transformación en la situación de las mujeres, ¿verdad? En la Argentina en este caso. Es muy fuerte la imagen que proyecta el matrimonio presidencial con la tremenda fuerza que el hombre tiene y lo débil que ha parecido frente a ese hombre de tanta fuerza, de tanta fiereza política, la mujer. Es indudable que ha incumplido roles distintos porque él no supo apartarse en su momento y dejarla que efectivamente pudiera hacer algo. Como que la tiene que llevar de la mano. No, y como imagen a mí me parece que no debe ser lo más conveniente. Pero esto remite también a la historia argentina. Es digamos, a ver, nosotros no hemos logrado todavía construir el poder de las mujeres, esto está clarísimo. Cristina no es una mujer en el poder, es un matrimonio en el poder, como lo fue Eva y Perón. En este sentido es un revival, si usted quiere, de esa otra figuración histórica importante de los años 40 al 50, ¿verdad?, de la década histórica. A mí me parece que no hay, realmente creo que no hay innovación, que no ha habido interés en innovar en este sentido, que probablemente no sea el momento histórico de hacerlo, esta es otra discusión, pero también creo, y me parece que también esto es destacable, que hay muchísimas mujeres en el Parlamento, en el Congreso, en diputados y en Senado, pero además muchísimas mujeres que bregan por incluirse en las listas ahora, ¿no es cierto?, en las elecciones. Y hay algo muy positivo, Emma, es, para ir cerrando, pero siempre con el deseo de volver sobre estos temas, hay muchas más chicas que pueden pensar la política como un camino a recorrer, porque ven que hay muchas mujeres que ya son diputadas, que ya son senadoras, que ya ocupan posiciones muy importantes, cargos ejecutivos, y en consecuencia una mujer que no se asignaba ese rol hace 30 o 40 años, cuando Florentina Miranda, ¿se acuerdan aquella deliciosa mujer, por ejemplo, ocupaba escaños? Era una excepción. Hoy día dejó de ser una excepción y me parece que cualquier chica con talento y con solidaridad y con deseo, con vocación de servicio, puede pensar desde los 15, 16 años en que la política también puede ser para ella una carrera. Es una cosa de mujeres también, exactamente. Y me parece que en ese sentido el camino está haciéndose. Emma, muchas gracias. No, a ustedes. Emma Chivotti, historiadora, integrante de la Fundación Mujeres en Igualdad. Si puedes, tú con Dios hablar.